Estas rosas que dejo en tus manos son para decirte: quiéreme como hasta ahora, quiéreme. A pesar de que el tiempo ha pasado, yo sigo de ti enamorado. Ni la muerte podrá separar este hermoso pacto.